sospechosos en Vallecas, con Juan Antonio Castaño el Rockero. ¡Hey gente! ¡A la buenas tardes, PayPal! Estás en Sospechosos en Vallecas todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española. Hoy jueves, día 20 de octubre del 2022, a través de www.radio-tu.blogspot.com. También a través de www.nosoloseyo.wastype.com. Barra No Solo Sello, abrir la página, en esa página de No Solo Sello, dais a la derecha en tablón, ahí dais en el buscador, y en el buscador ponéis Sospechosos en Vallecas y sale el programa, también redifusión a través de Radio Crimen Online, todos los sábados de 22 a 24 horas, hora Argentina, www.radiocrimen.com.ar. Los mails, sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, Twitter @sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts del programa están en el iVoox y en el Archive OR, en Sospechosos en Vallecas, guión Juana Castaño el Roguero, en Juan Antonio Castaño Ramos y en todos los grupos donde pongamos el podcast del programa PayPal. Apartado de correos 53-099-28080, Madrid, España. Hoy tendremos llamada express a David de Viejas Secuelas. Hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el Roquero. Nuestro equipo, Sanedrín, Miguel Ángel López, Báncora, Ricardo Partida, Romero y Don Paco Jurado. Y la señorita Paco Jurado, Roberto Díaz de Quimén y la señorita Juan Oliva, por supuesto. Ya veis que tengo la garganta un poco tomada, estoy con un gripón, un resfriado, un gripón de la hostia. Pero bueno, tenemos que hacer este programa bien, PayPal, los sospechosos en Vallecas, esa PayPal. Estamos que empezamos, PayPal. Hoy jueves, día 20. 20 de octubre del 22. Empezamos con Aendonia. Así empezamos los sospechosos en Vallecas, PayPal. Aquí a través de Radio tu radio. Está sonando a Endogonia, el miembro de la escala de Richter, con su tercer single. Les adelanto luego a su nuevo disco. Seguimos, vamos a ir con Sky Crew Avenue, Bajo la Tormenta. Uno de los singles que aparece en su nuevo álbum, Ártico. Está en Sky Crew Avenue. Con la tormenta, ahí está en Sky Crew Avenue de su LP Ártico sonando. Vamos con la era del caos, ellos son Astolón, sonando la era del caos, Astolón, la banda de Maolo, ahí están Astolón. Stay. ahí está en Astolón, la banda Manolo, a Maolo. Me digo, Manolo es batería de Rael, entre otras bandas. Con la era del caos, seguimos. Vamos con la gente bajo presión. La banda Javi Canseco, con el nuevo single, lo que va a ser su nuevo álbum. Ahí están bajo presión, despiértate. Ahora que empieza la acción, es la hora de romper con los moldes. Es cuestión de actitud, no dudes jamás. A la tierra y marcha atrás. Obtendrás un amigo con quien hablar. Para luchar, déjate llevar a los caminos de un nuevo yo. Siéntate, confía, empieza a andar. Agárrate a mí, voy junto a ti. Guardarás jamás te has de rendir. Puedes confiar en mí. Aparca el dolor, échale valor y acabará. Forja tu camino, es tu decisión. El viento soplará a favor. Notarás el latido de la emoción. La misma fuerza y corazón. Déjate llevar a los caminos de un nuevo yo. La gente de Bajo Presión, adelantamos en su nuevo álbum, Despiértate, la banda Javi Canseco. Sonando aquí los sospechosos, en tu programa de Roja, Roja Heavy Metal, 36 años en antena, Pepa, los sospechosos a través de Radio Tú, tu radio online. Vamos con lo nuevo de la gente de Dorman, Lobotomy. Ahí tenemos sonando lo nuevo de la gente de Dorman, Lobotomy, grupo de metal melódico, qué bueno. La gente de Dorman sonando aquí en Los Sospechosos. Vamos con lo nuevo de Mature, la gente de Laredo. A cuentagotas, se lo adelanto luego en su nuevo álbum. Ahí están Mature. Ahí están sonando de Laredo, Cantabria, la gente de Mature, a cuentagotas, es como se llama. Su primer single de adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum. La banda Jonathan y compañía. Seguimos los Sospechosos en Vallecas en vivo, en directo. Hoy jueves, día 20 de octubre, vamos con Romeo, la vuelta del mítico Romeo. Vamos con su nuevo single, Antídoto, adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo. La gente de Romeo, la vuelta de Romeo. Desvelar tu nombre. falta una razón que indique cuándo lo dé. Te falta el resplandor de una luz que se esconde. Has venido de un lugar donde nunca volverás. Te enviarán. Maldito dolor. Tras la tempestad. La vuelta a la gente de Romeo, Antídoto es el primer single, el adelanto lo que va a ser su nuevo álbum, impresionante, ¿eh? ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pues si lo de Romeo es muy bueno, lo del Wonderful Soul Volves, los hermanos de los lobos, la hermandad de los lobos, es también muy, muy bueno su nuevo álbum, un vertido de destinos retorcidos, desde la costa del Mediterráneo, ahí está en BOW. Yeah. Brotherhood of Wolves, los hermandad de los lobos, los hermanos lobos, BW, un vertido de destinos retorcidos, esta banda del Mediterráneo, de la zona de Benidorm, Torremolinos, Torrevieja, toda esa zona, ahí están esta gente. Vamos con Wiki Caravan, con su nuevo álbum Imaginaciones, estarán tocando el día 5 de noviembre en la Sala Moon. Si no hay novedad, el 27 estaremos con ellos la semana que viene. Estaremos aquí los sospechosos. Whiskey Caravan. Ahora necesito que seas un refugio para mí. Suelo queda lejos y ya perdí las ganas de seguir. Desármame y entrégame. Seré bandera blanca. Piérdeme y encuentra. Mientras el mundo nos destroza, intentamos seguir en pie aunque cueste cada noche. Tras noche a cada hora perseveremos. Aunque me siento tan culpable. Algo inevitable que los secretos no se pueden devolver. Desnúdate y enséñame qué guardas en el pecho. Quédate, ya sabes que. Mientras el mundo nos destroza, intentamos seguir en pie aunque cueste cada noche. Tras noche a cada hora perseguiremos algo en que creer. Intentamos seguir en pie aunque cueste cada noche. Tras noche a cada hora perseveremos algo. Mientras el mundo nos destroza, intentamos seguir en pie aunque cueste cada noche. Tras noche a cada hora perseveremos algo en que creer. Algo en que creer. Algo en que creer. Impresionante, eso la gente de Wiki Caravan, de su álbum Imaginaciones, tocando el 5 de noviembre en la Sala Moon. El día 27, el jueves que viene, estaremos con ellos, si no hay novedad. También estaremos el día 27, si no hay novedad, la semana que viene, con la gente de Dai River o Dai Raiva, como queráis, de su álbum Cuarto Creciente. Un día antes, el día 4 de noviembre, también estarán tocando la Salamón. Drive, como queráis. El cielo cambia de color. Esta gente que dijo que hacen es mejor que la anterior, increíble. A nuestros pies, prohibido decir adiós. Se rompe a las 8 tocan la ovación. El camino empieza, pero no se ve el final. Nos ciega el eclipse de sol. Comienza la lluvia, yo me asomo al mirador. Calles inundadas de dolor. Ya llegan las nubes y hace un frío aterrador. Resucitan un viejo valor. Todo comienza con un giro de guión y pierden la inercia los pies y el tiempo adelanta. Guerrillas en los balcones, sin sonrisas no hay munición. Se aferra a los dientes del dragón y afuera hoy ha vuelto a llover y abril se despide sin besos. Se aleja la lluvia, yo me asomo al mirador. Calles inundadas de dolor. Ya se van las nubes, pero we'll be right back. sale el sinsonido de las notas aplazadas y los cantos sin destino. Y pierde el tiempo en un segundo que es eterno. Pierde la memoria de lo que siendo jamás será, pues es perdido tiempo. No hay canción y sin canción estoy perdido. Sin un rumbo que seguir, el alma encalla en los charcos del camino. Pero ya no llueve y vuelve la pasión por contar lo vivido. Una luz que cicatriza en el alma del herido. Un susurro de esperanza, un acorde decidido. El tiempo nace y al nacer, nació ya renacido. Conjugando todos los verbos, sin perderse en un presente que carece de sentido. No hay canción para los dioses, aunque ofenda al ofendido. Pues el canto es sanador y los dioses, ¡ja!, siempre vengativos. Ya es momento de volar, salir, correr, buscar, andar, tocar, coger. Saltar de ese segundo incierto, calculado para no ser otra cosa más que eterno. Es momento de reencuentro, de aplaudir agradecidos, de volver a honrar al tiempo y cantarle a los caídos. Impresionante, ellos son Jay Rival, de su disco Cuarto Creciente. La semana que viene, el 27, estaremos con ellos. Si no hay novedad, Pipo, estarán tocando el día 4 en Salamón. Vamos a ir con llamadas 3. En Vallecas, ya veis la garganta como la tengo hoy. Hoy tengo la garganta destrozada. Hoy aquí los sospechosos en Vallecas, yo no sé ni cómo vamos a terminar hoy el... ¿Y cómo vamos a poder hacer esta mini entrevista en el programa de hoy, People? Estamos aquí el jueves, día 20, con la gente de Viejas Secuelas y vamos a hablar un poco, sobre todo, de lo que va a ser el concierto que van a dar el próximo día 22 en la Nota Rock en San Sebastián de los Reyes. Deciros, para la gente, el metro pilla al lado donde está la sala. Está muy cerca. Si no es al lado, está. Ahora nos dirá David, que tenemos al otro lado. Hola David, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juan. ¿Qué tal esos sospechosos en Vallecas? ¿Cómo estamos? Bien, hombre, aquí ya sabes, un poco ronco, pero bueno. Por lo demás. Bien, por lo demás todo bien. Oye, ¿qué te iba a decir? Que estoy comentando que la estación de San Sebastián de los Reyes pilla muy cerca donde está la sala, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, no son casi ni 5 minutos andando, o sea, te pilla muy, muy cerquita. O sea, que la gente que no pueda ir en coche tiene el metro muy cerca, o los que quieran tomarse unas copillas, pues igual, también pueden volverse al transporte público perfectamente. Y además que no va a haber ningún problema, que si no, luego hay autobuses también, o sea, que tampoco claro, está tan lejos, pero sobre todo el metro, porque el metro que está cerquísima donde está la sala. Oye, ¿qué se prevé el próximo día 22? En la Nota Rock, la gente de Licantros, ¿qué va a suceder? Bueno, pues qué te voy a decir, o sea, para empezar, tocamos con Licantros, que es una banda super heavy, de gente majísima, que además los conocemos también de los propios locales de ensayo donde estamos Viejas Secuelas, y seguro que se van a dar un concierto que os van a dejar con la boca abierta, os van a romper el cuello de todo el headbanging que vais a hacer. Y bueno, pues obviamente, ¿qué voy a decir de Viejas Secuelas? Pues nos vamos a marcar concierto con nuestro primer disco, de Camino al Infierno, y vais a poder escuchar en directo también nuestro último tema y adelanto del siguiente disco, Apocalipsis Final, del cual sacamos videoclip hace muy poquito. ¿Qué te iba a decir? La repercusión que está teniendo ese tema Apocalipsis Final, ya los sospechosos lo hemos puesto. ¿Qué tal repercusión ha habido entre la gente? Pues la verdad es que muy muy bien. O sea, la gente, ha habido un montón de gente que nos ha escrito, que solicitándonos tanto por el videoclip, ¿no? Lo que es el videoclip en sí, la calidad del videoclip, la música muy cañera, que les ha gustado un montón, que nos han comentado que se notaba un crecimiento con respecto al primer disco. Y bueno, pues justo lo que buscábamos, ¿no? Nos hemos reinventado ahí un poquito, dando un poquito más de caña, mejor sonido, presentando con un videoclip como Dios manda, y bueno, la verdad es que muy bien. Y muy contentos nosotros también, así que ¿qué más puedo decir? ¿Ya tenéis más temas preparados o los estáis horneando? ¿Estos días los estáis preparando? tenemos más temas aparte de este que hemos presentado, pero de momento con calma y estamos en proceso de grabación. De momento por eso, solamente el adelanto lo que va a ser el nuevo álbum. Oye, el próximo sábado hay que ir a caminar al infierno, ¿no? Hombre, claro, aquí en la Nota Rock, en San Sebastián de los Reyes, pues como decía, vamos a pasar nuestro camino al infierno por la Nota Rock. Y nada, haremos ahí un repertorio con todo nuestro primer disco y lo dicho, y a lo mejor alguna sorpresilla más como este Apocalipsis Final. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Horario? ¿Qué hora tiene pensado que se abra la sala, más o menos, etc.? Pues la sala, si no me equivoco, abre a las 9 y concierto empieza a las 10. Empezaremos primero Viejas Secuelas, ¿sí?, y después Licántros. ¿Qué te iba a decir? ¿Los proyectos más inmediatos de Viejas Secuelas es ya meteros a grabar o esperar para terminar lo que va a ser la pregrabación o la pre-demo de lo que va a ser el nuevo álbum, o dar un concierto más todavía? Pues un poco todo, si te soy sincero. La verdad es que todavía tenemos ahí fechas futuras aún pendientes de confirmar, pero estamos trabajando en confirmar esas fechas, o sea que seguiremos haciendo directos. Y bueno, pues a la vez estamos trabajando ya en proceso de grabación con intención de sacar disco para segundo semestre del año que viene. Bueno, David, pues a ver, vamos a recapitulemos. Próximo sábado, a ver, coméntanoslo. Este sábado, día 22, a las 10 de la noche, os esperamos en la Nota Rock de San Sebastián de los Reyes, junto con Licántros y obviamente con nosotros, concierto de Viejas Secuelas. Por cierto, cumpleaños de nuestro batería. Si venís a la primera fila, a lo mejor os cae un chupito de whisky. Y lo he dicho, metro muy cerquita, para los que no podáis venir en coche, los que queráis tomar unas copas, podéis venir en transporte público. Y os esperamos para una sesión de heavy, de rock, y para que meneéis los pelos, o las cabezas, o lo que sea. A pasarlo bien. Vale, David, pues que ha sido un placer. Próximo sábado en la Nota Rock de San Sebastián, Licántros y Viejas Secuelas. Muchas gracias, David, recuerdos al mismo del grupo y no me cuelgues, ¿vale? Vale, muchas gracias, Juan, un abrazo. ahí está el adelanto del nuevo disco de Viejas Secuelas, que en estos días se está haciendo la preproducción. Estarán tocando próximamente el sábado, en la sala, el sábado 22, en la Nota Norte de San Sebastián de los Reyes, junto a Licantros, la gente de Viejas Secuelas. Vamos con Asensi. El martes hablaremos con Charo de su LP Renacer. Asensi tocando el 29 en la Revi Light. Ahí están Asensi, cuenta atrás de su disco Renacer. Hablaremos con Charo el martes que viene, día 24. Cuenta atrás de la gente de Asensi, El próximo martes 25 estaremos con Charo. Estarán tocando el día 29 en la sala Ravy Light. Gente, Asensi, estaremos con Charo. Vamos a ir con Sexta desde Avilés. Nada nos va a parar desde Asturias. Sexta. We'll be right back. nada nos va a parar, se llaman Sexta, son de Avilés, Asturias. Hace poco estuvimos hablando con Pelayo, con su cantante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sexta desde Avilés. Sonando, Pedro Pablo. Vamos con lo nuevo de Rabia Pérez, Fátima Pérez y sus chicos. El adelanto de su nuevo disco, Nada Será Igual. Ahí está Rabia Pérez, Fátima Pérez y sus chicos. Está Fátima Pérez, su Rabia Pérez, el adelanto no sé su nuevo álbum, Nada Será Igual. Sonando, sonando. Aquí en Los Sospechosos, Fátima Pérez, Rabia Pérez, a través de Radio Tú, tu radio online. Vamos a ir con el disco, con el nuevo disco de la gente de La Fase, llamado Futuro. Han hecho dos versiones, en versión en inglés y en versión en español o en castellano. Nosotros vamos a poneros un tema que aparece la versión en inglés de lo nuevo de La Fase. Para un futuro. To know the reason why my eyes don't need to rise. Ellos se llaman La Fase, va a sacar su nuevo álbum futuro en dos versiones, versión en español y versión en inglés. Os hemos puesto uno de los temas que viene en la versión en inglés. Vamos con la lista de conciertos, people. Hoy día 20 estaban tocando la gente de Padre Los Overgreen en el Palacio de la Riviera, en la Riviera, Tocan blues en la sala Nazca el próximo día 22, Calder of Fight en la sala Bazo La Paqui, Licantro, Viejas Secuelas en la Nazca 2 en Sánchez, Saratoga grabando su disco en directo en la Riviera con un puñado de invitados. 23 de octubre, Embers of Price en la Revy Live, en homenaje a su cantante tristemente fallecido. Luther Calo va a hacer la de Luther 17 y Kybalión, Puerto Pirata, ambos, tanto de Luther como Carlos Balacera, como el de Kybalión, por la mañana, el día 25, el mítico Adam Bond, tocando en el Burry Barroom, el próximo 28, GBH, el mítico grupo de punk rock, GBH de Luther 37, la Comanche en la Contracruz, el 29 de octubre, World of Fall, Asensi, Vino Judith en la sala Revy Live, Predicador, Bajo Cuerda, Mortal Maze, en la sala Hola Rod de Fuenlabrada, 30 de octubre, Barney en el Teatro Eslava, 31 de octubre, Lordi en la sala Revy Live, 4 de noviembre, No Servius, Sucio 13 en la sala La Paqui, o La Baz, como queráis, Light Diver en la sala Moon, Ramoncín en el Teatro Eslava, Asar Mandy, Redención en el Espacio Valdemoro, 5 de noviembre, Whiskey Caravan en la sala Moon, 6 de noviembre, Lozón de Lot en la sala Moon, Sonata Ártica en la Copérnico, 9 de noviembre, Sepultura, Sacred Race, Cobra, en la sala Bad, 11 de noviembre, el día de mi cumpleaños, Ministry 69 en la sala Bad, o La Paqui, Ankara, la Manhattan Rock Band, en el espacio Valdemoro, 12 de noviembre, Volvid, Skid Crece en el espacio de Vista Alegre, Javier Barrado en la sala Vicio, 16 de noviembre, Terrio en la sala Moon, Ambil en la sala Nazca, 18 de noviembre, After Breeze, Hallstorm, Mammut, WVH en el Paseo de Vista Alegre. Mammut WVH es Wolfgang Van Halen, el hijo de Van Halen, el mítico bajista que estará tocando también. 19 de noviembre, Experimento Migrán en la Copérnico, Saque Mate, Rima de la Cripta, Vega Blaze en la sala Nier Rock, Silver Swift en la Revy Live, Básico, 4 de Copas en la Silicona, Eduardo Pinilla en la sala Venom, 22 de noviembre, Power Wall, Dragon Force, Working en la Riviera, 23 de noviembre, Udo en la sala Bat, 24 de noviembre, Fito Garmendia en la sala Siroco, 25 de noviembre, Ope, Boy Voz en la Riviera. ...26 de noviembre, Orquesta Filarmónica de Praga... ...con Ian Gillan en María Arena... ...1 de diciembre, Airborne, Blues Pills en el Espacio de Vista Alegre... ...3 de diciembre, Obus, Invader en el Espacio Valdemoro... ...8 de diciembre, Iron Saber, Airborne... ...en la Sala Roarville... ...10 de diciembre, Choir Boys en la Roarville... ...14 de diciembre, Evanescence en el Espacio de Vista Alegre... ...hasta ahí vamos a la lista de conciertos... Hay muchos más conciertos. Poco a poco os iremos anunciando los conciertos que se prevén, pero se prevén sobre todo muchísimos conciertos. Y de aquí al año 23 nos dicen las malas lenguas que va a haber conciertos a tutti plen. Vamos, que como si no hubiese un mañana. Que va a haber, y ahora hay muchísimos, pues para el 23 que va a ser. Y vamos, increíble lo que va a haber. Esperemos a ver. Seguimos en directo aquí, los sospechosos en Marinas a través de tu radio. www.radio-tu.blogspot.com y también a través de No Solo Serio. Seguimos, PayPal. Seguimos, vamos con lo nuevo de Brad Bomber, Brad Listed, ahí está la gente de Brad Bomber. We're Está sonando la gente de Black Bomber, Black Listed, es su primer single que aparece en adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum. Black Bomber sonando. Seguimos. Redifusión también, Los Sospechosos, todos los sábados de 22 a 24 horas a través de Radio Crimen Online. Vamos con Los Puños de Hierro. Ahí están los Motorheads en el 40 aniversario. Puños de Hierro en el 40 aniversario de los Motorhead, de la edición de este disco. Phil Animal Taylor, Fazzy Clark y Lemmy Kilmister, por supuesto. De la gente de Motorhead nos vamos con Dragonland, de su álbum El Poder de la Estrella Nocturna. Estamos en vivo, en directo, todos los martes y jueves de 17 a 19 horas a través de Radio Tú, tu radio online. Ahí está Dragonland, su nuevo álbum, El Poder de la Estrella Nocturna. Ahí están sonando la gente de Dragonland, el poder de la estrella nocturna, sonando aquí en vivo en directo, en Los Sospechosos, en Los Sospechosos de Muñecas. Ando para ti, Juan Antonio Castaño, el rockero, people. Vamos con lo nuevo de Udo, la vuelta del mítico cantante germano, el 23 de noviembre, tocando en Madrid. Ahí está Udo, el legado, es como se llama lo nuevo de Udo de Schneider. El legado es como se llama lo nuevo de Udo Schneider, el mítico cantante alemán. El 23 de noviembre estará tocando en la sala Bat o la Paki, como queráis. Vamos con Jagger. Ataca el corazón. Jagger, sonando. We'll be right back. ahí están los señores de Yadler, que es con su nuevo álbum, Ataca el Corazón. Seguimos en vivo, en directo a PayPal. Vamos a ir con la banda de Miles Kennedy. Vamos a ir con ellos. After Breeze, están tocando el... No, After Breeze, no. Vamos a ir con Delestri Alley, de su álbum Apache. Son de Destriz Alley, como queráis, grabado en las sesiones en directo, está grabado en directo desde local, increíble este grupo de Cádiz, gente. Seguimos, vamos con Arthur Beat, ahora si suenan. Ahí están los peones y reyes, están tocando el 18 de noviembre en el Palacio de Vista Alegre. La gente que no quiere salir, pues nada, no quiere salir, como no quiere salir, sigamos al siguiente, vamos con la gente de Modestrat, de su álbum Guerreros. Está sonando la gente de Modestrat de su álbum Guerreros. Seguimos, vamos con Sammy Hagar en su círculo. Tiempos locos. Lo nuevo de Sammy Hagar sonando. Entrando en la recta final del programa, people. Qué mejor hacerlo que con Sammy Hagar y Círculo y su círculo. Tiempos locos. Los tiempos locos de Sammy Hagar and the Círculo. Buenísimo el álbum Sammy Hagar y en su círculo. Tiempos locos, Pepa. Ahora estamos a punto de chapar, de echar el cierre. Nos vamos a despedir con el disco de Iron Maiden y Coldplay en directo. Oh, this next one's about the perils of alcohol. But enjoy your beer, you know what I mean? Para esta Richie Coche sonando en directo, nos vamos a ir despidiendo el equipo. Miguel Ángel López Bancura, Ricardo Partida, Romero, Don Paco Jurado, Roberto de Quimena y la señorita Juan Oliva hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el Roguero, Paypal. Estáis en Radio Tú, tu sintonía favorita, Radio Station por internet online, también a través de No Solo Sello, todos martes y jueves de 17 a 19 horas hora española, y todos los sábados de 22 a 24 horas hora argentina a través de Radio Crimen Online. Hasta la semana que viene, cuidaros, nos vemos el próximo día, martes 25, people. Los sospechosos, chao, chao, adiós.